José García, sí, el pastor José García, que le vamos a dar la bienvenida aquí a Un Día Distinto. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, José, buen día. Gracias por atendernos. Y bueno, no, para todos aquellos que no están en autos, José García está desde hace un tiempo ya a cargo de los CPA, entre otras cosas, también está en la Iglesia La Roca, que trabajan fuertemente. Pero en este caso, José, queríamos preguntarte respecto de cómo están funcionando en la actualidad los CPA. Sabemos que el año pasado se mudaron para el Centro de Salud Mental. Bueno, ¿cómo están funcionando? Bueno, en realidad ya casi hace 3 años que nos mudamos al CPA. Me pasa la vida. La verdad es que estamos trabajando muy bien, ha aumentado mucho, probablemente por estar también acá en salud mental, la exposición del CPA ha sido un poco más mayor y la verdad ha aumentado mucho el trabajo. Y tenemos un equipo de 17 personas interdisciplinario, que incluso también por ser parte del sistema integrado de salud, que eso es muy importante, también nos da una relación terapéutica con todo lo que es la salud de Tandil. Así que la verdad, trabajando muy bien y hasta ahora con muy buenos resultados. ¿Qué tipo de abordaje? Por supuesto que por el tipo de gente que nosotros atendemos, no como en toda área de salud, no siempre los resultados son óptimos, pero bueno, dentro de lo posible estamos realmente trabajando bien. ¿Tienen alguna estadística al respecto? Usted dice los resultados no son óptimos, de la cantidad de chicos o de personas o de pacientes que ingresan y que finalmente culminan el tratamiento, o mira, no, lo dejan en el medio. No, estamos en la media habitual del país. Tenemos una recuperación de un 30% de los pacientes que se atienden, en más o en menos, y de acuerdo a las épocas también, pero no, estamos en la media del país. Y Tandil tiene la misma problemática que otros lugares, ¿no? Entonces, más o menos se maneja igual. Nosotros, vuelvo a repetir, tenemos la suerte de estar en un lugar que no están otros CPA de otras ciudades, en donde por ahí no están tan cuidados desde el punto de vista municipal. En el caso nuestro sí, así que por ser parte del sistema integrado de salud, eso facilita mucho más las cosas, ¿no? Pastor Celeste, lo saluda, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Cuando se habla de recuperación en algo tan complicado como es una adicción a las drogas, ¿a qué se refieren? ¿De qué resultado estamos hablando? ¿Hay un seguimiento después de la persona recuperada? Sí, siempre. Y cuando hablamos de recuperación no hablamos de abstinencia total. Estamos hablando a veces también, por supuesto, algunos logran la abstinencia y otros logran un consumo casi mínimo, que a veces cuando hay algún problema de base, algún problema psicopático, algo por el estilo, sí, es casi el moderador la droga que están tomando. Entonces eso, el terapeuta trata de manejarlo en cuanto a la reducción de la ingesta y algunas cositas. Y siempre hay alguno que tiene alguna recaída también. Entonces, pero son pacientes que están, si me permitís la palabra, controlados. Sí, que logran mejorar su calidad de vida, digamos. Sí, claro. También es cierto que la sociedad les cuesta mucho incorporar a un paciente, por más recuperado que esté, les cuesta mucho incorporarlo porque la gente tiene miedo, ¿viste?, de cómo puede reaccionar. José, bueno, ¿cuáles son los pasos que hacen respecto de la prevención? Porque imaginamos que aparte de trabajar con gente que ya está con esta problemática de las drogas, la idea es que no se caiga, ¿no? También está ahí el CPA. Sí, el CPA, una de las dos patas que tiene es la parte clínica y la otra es la prevención. Nosotros con la prevención trabajamos con las escuelas y trabajamos con todos los grupos que por alguna circunstancia nos llaman. Desde sindicatos, empresas, que a veces ven que tienen la problemática y bueno, nosotros vamos y damos algunas charlas. El año pasado tuvimos la suerte de salir por los medios en los últimos 6 meses, por radio y por televisión, cada uno de nuestros profesionales hablando de distintas temáticas que abordan la problemática. Y eso te hace llegar a una cantidad de gente que no es lo mismo que un grado de sexto grado de un colegio. Llega un montón de gente que de otra manera no llegaría, ¿no? Así que, bueno, la idea siempre de la prevención está. La Subsecretaría de Salud también nos da cierto tipo recursos para trabajar en eso, pero bueno, debemos reconocer también que siempre vamos un poquito detrás de todas estas cosas, ¿no? Claro. Esto no es algo que José, que uno lo resuelva en 2 minutos. En este momento, por ejemplo, yo creo, por ahí me pierdo de algo, pero no, en los medios no hay campaña sobre este tema, no estamos viendo eso. Hoy lo comentaba fuera de aire, digo, no hay una campaña fuerte contra la adicción a las drogas, que está bien, no sé si suma o no suma, eso es un estudio para otro, pero no la hay, no se está generando. ¿Por qué ocurre esto? No, me parece que, a ver, hay, pero no sé si alcanzan. O sea, en este tipo de problemas, no es igual que el tema de la seguridad. No, servir sirve, pero creo que habría que inundar la pantalla, ¿me entendés?, de información. Y yo, la verdad, debe haber costos, debe haber algunas cosas que yo desconozco. Pero lo mismo pasa con seguridad, lo mismo pasa con las ludopatías. Bueno, a ver, digo, hay un montón de... el tema del tránsito, son campañas que tienen un alto costo. Entonces me parece que también se centran en ciertos momentos y en ciertos equipos de trabajo. Por ejemplo, ahora en el verano, en todo lo que es la costa, incluso yo estuve ahora 15 días atrás, la promoción de prevención sobre las drogas está, uh-huh, y sobre vialidad también está. Vos lo ves mucho más abundante que, por ejemplo, acá en Tandil, que estamos a 200 kilómetros. Entonces, creo que se va donde están los grupos masivos. Y después, durante el año, la promoción pasa por otro lado. Pero sí, campaña hay. Vuelvo a repetir, yo no, en estas cosas yo no sé si siempre uno alcanza con todo lo que hace. Uh-huh. Ese es el tema. José, lo sacamos un segundito de esto porque estábamos hoy haciendo una nota temprano de casamientos emblemáticos que hay, en este caso, en la Casa de la Cultura. ¿Ustedes ahí en la Iglesia de la Roca celebran casamientos también? Sí, sí. Ajá. ¿Y sí, cómo es el promedio? Todavía se casa la gente. Por eso le iba a preguntar. La gente, ¿qué promedios tienen de gente que ha mermado los últimos años o no? No. Eso depende también de cada iglesia evangélica. Las iglesias tienen distinta cantidad de miembros. En el caso nuestro andamos alrededor de los 1000 miembros, entonces sí o sí se generan casamientos. Nosotros estamos teniendo entre 3, 4, 5 casamientos por mes, también tiene que ver con el año. En el verano se casan más también. ¿Y el tipo de casamiento es similar al de la Iglesia Católica, digamos? Perdón, no te escuché bien. ¿El casamiento, digo, es similar al de la Iglesia Católica? Más lindo. ¿Cómo es? ¿Se canta? ¿Cómo es? A ver. No. Es una cosa muy muy tierna, ¿viste? Lo que pasa es que siempre nosotros conocemos a la gente que casamos. Han estado con nosotros todo el tiempo ahí. Entonces, uh-huh, algunos lo hemos visto crecer de chiquito. Claro. Entonces, es una cosa muy... íntima, claro. Claro, muy familiar. La familia las conocemos. Uh-huh. Y mire, José, qué bueno que conoce a las familias, porque le quiero preguntar, de todos aquellos que usted conoce que se han casado, si han durado, sí, en el casamiento o no. Sí, algunos duraron y otros también no duran, ¿eh? Y a ver, convengamos que las cosas son así. Convengamos que está difícil la convivencia. Sí, es cierto, pero bueno, gracias a Dios, son los menos. Son los menos, pero también tenemos que contar las nuestras. Y a mí me ha pasado puntualmente, por mi profesión de obstetra, que es... A ver, yo como obstetra le hago el parto a una paciente y después el pibito no lo sigo más, lo sigue el pediatra. Y me ha pasado que he casado a los pibes y yo no sabía que son que lo he traído al mundo. Los trajo al mundo. Así, y los que casó, todo el mayor García. Los tiene que divorciar. Sí. Qué bien. Bueno, José. Así que, bueno, son esas cosas que se dan a veces y son privilegios que uno tiene, ¿no? Seguro. Muchísimas gracias por estos minutos, y lo volveremos a molestar en algún momento. Bueno, che, muchas gracias, muy amable. Un beso, hasta luego. Un beso. Bueno.